¿Cómo evito que me hackeen mi cuenta de Instagram? Aquí hay algunos consejos para evitar que te hackeen la cuenta de Instagram. Usa una contraseña segura y única. Asegúrate de usar una contraseña que no sea fácil de adivinar y que no uses para otras cuentas. También puedes usar una contraseña generada por una aplicación de gestión de contraseñas para aumentar la seguridad. Activa la verificación en dos pasos. Esta opción te enviará un código de verificación a tu teléfono cada vez que inicies sesión en tu cuenta desde un dispositivo desconocido. Esto dificulta que alguien más acceda a tu cuenta a menos que tenga acceso a tu teléfono. No compartas tu contraseña con nadie. Nunca compartas tu contraseña con nadie. Incluso con personas de confianza. Si alguien más tiene acceso a tu contraseña, podría usarla para hackear tu cuenta. Usa una conexión segura al iniciar sesión. Asegúrate de siempre iniciar sesión en tu cuenta de Instagram desde una conexión segura, como una red privada o una red Wi-Fi protegida con contraseña. No hagas clic en enlaces sospechosos. Si recibes un mensaje o un correo electrónico con un enlace sospechoso, no hagas clic en él. Podría ser un intento de hackeo de phishing que te lleve a un sitio falso y te pida tu contraseña. En resumen, para evitar que te hackeen la cuenta de Instagram, es importante usar una contraseña segura y única. Activar la verificación en dos pasos. No compartir tu contraseña con nadie. Usar una conexión segura al iniciar sesión y no hacer clic en enlaces sospechosos. Hola querido oyente. Acabas de escuchar un episodio del podcast Mis Dudas de Internet, uno de los últimos proyectos de Santi Rey. En este espacio recopilaremos las respuestas a las dudas más habituales que le hacen llegar por redes o los asistentes a sus charlas y talleres. Pero mucho ojo, ten en cuenta que aquí nada es lo que parece. Si lo que has escuchado a ti te vale por nosotros, perfecto. De todas maneras, la sinceridad debe ir por delante. Ninguno de los audios que puedes escuchar en este podcast, insisto ninguno, ha sido escrito por Santi. Ni siquiera han sido escritos por un humano. Todos han sido redactados por una inteligencia artificial. Sabiendo esto, dejamos a tu criterio determinar si eso desmerece o no el contenido de lo que escuchas. Esperamos tus comentarios en misdudasdeinternet.wordpress.com. Recibe un cordial saludo.